Estoy acá en el Congreso de la Nación, que en un ratito hay la presentación de un libro que se llama Libertad, con B corta, vinculado, libertad, libertad, libertad, digamos, ¿no? Tres veces, este es un libro relacionado con la discapacidad y con las reivindicaciones de los derechos de los discapacitados en Argentina, en tiempos que, bueno, la profesora que es autora del libro, Paula Maciel, es integrante de la cátedra mía de Tecnología, Ingeniería y Sociedad en la Universidad Nacional de La Matanza, y bueno, junto con el diputado Castañeto estamos haciendo la presentación ahora en 10 minutos. No tiene mucho que ver con el tema que me hacías la pregunta, pero paso a responderla. Digamos. Pasamos el chivo, digamos. Así es. Bueno. Ahora sí, vamos a la primera pregunta que tiene que ver, lo primero es, ¿por qué un primer ministro de Israel hace su visita a este continente? Mira, dame un segundito. Perdón, discúlpame. Mira, hace una visita y su primera visita, porque en realidad es la primera vez que en la historia de Argentina un primer ministro israelí en funciones está en la Argentina. Y yo creo que estos vínculos están en el marco de las decisiones de política internacional del actual gobierno y de su cancillería, por supuesto, de privilegiar vínculos con países con los cuales evidentemente tiene, con gobiernos con los cuales se siente identificado. Bueno, hace 2 o 3 semanas estuvo presente el vicepresidente de los Estados Unidos, ahora Bibi Netanyahu, y curiosamente son los dos únicos países en el mundo, insisto, repito y subrayo, los dos únicos países en el mundo que en los foros internacionales están en contra de la posición argentina referida a las Islas Malvinas. Yo creo que esto es lo más relevante en términos de relaciones internacionales, lo más cuestionable por parte de la decisión de Mauricio Macri de privilegiar relaciones con aquellos países justamente que no nos apoyan en los foros internacionales. Ese me parece el primer tema, el más relevante. Después, en segunda instancia, hay otro aspecto que es necesario señalar y que tiene que ver con que Israel es un país que, por X circunstancias que podríamos analizarlas aparte, viene de una zona de alto nivel de conflicto, que está en las antípodas de la situación de América Latina, que es el subcontinente donde hay más paz en el mundo, digamos. Es el continente más libre de violencia. No hay otro subcontinente o espacio tan extenso en el mundo donde tengamos paz, incluso ahora subrayada por la visita del Papa con el fin del conflicto interno dentro de Colombia. Bueno, nosotros estamos nuevamente como en la década de los 90, donde Menem entablaba relaciones carnales con los países más conflictivos del mundo y que para muchos analistas explica básicamente la existencia de dos atentados en el año 92 y 94 en nuestro país. Ese es el segundo punto. Un tercer punto también tiene que ver con que Argentina viene de históricamente, igual que toda América Latina, defendiendo la posibilidad de la existencia de un país pleno de soberanía como Palestina, en el marco de la separación, la partición de Palestina en 1947, que todavía no se ha podido constituir y que desde el año 1967, luego de la Guerra de los Seis Días, Cisjordania y Gaza fue ocupada por Israel, Gaza fue devuelta a sus ciudadanos, pero no ha logrado constituirse en independencia. Recordemos también que entre 1947 y 1967, tanto Cisjordania estuvo ocupada por Jordania y Gaza estuvo ocupada por Egipto. Conclusión, lo que tenemos frente a nosotros es que Argentina está recibiendo a un primer ministro que está en una situación de amplia condena internacional por la ocupación de Cisjordania y por la negativa a desarrollar un proceso de paz que permita una soberanía plena por parte de Palestina. Este es un tercer tema. Y el cuarto, quizá, de estos cuatro en orden jerárquico que nos parece relevantes, en mi caso, incluso como presidente del llamamiento argentino judío, es que el tipo de relaciones que se establece entre Israel y Argentina, planteada por Mauricio Macri y su cancillería, es sobre la base de la cooperación de seguridad y de la compra y venta de armas. Eso para nosotros es condenable. Nosotros consideramos que los vínculos con otros países deben privilegiar aspectos vinculados a la ciencia y la tecnología, la cooperación, al manejo del mejoramiento de la felicidad de las sociedades y los pueblos, y no estar basados en algo tan espurio como la compra y venta de armas. Bueno, por estos cuatro puntos que intenté sintetizar es que bueno, el llamamiento argentino judío que yo presido, nos hemos expedido fuertemente, críticamente, contra la presencia del primer ministro de Israel. Jorge, recién mencionabas la nueva estrategia del gobierno Mauricio Macri en materia de política internacional, recibiendo a gobiernos como el vicepresidente de los Estados Unidos, la canciller alemana. Pero lo cierto es que Benjamín Netanyahu también tiene una agenda internacional bastante llamativa. Ha visitado Singapur, Australia, Kazajistán, recibió al primer ministro de la India. Es también interesante su política en cuanto a diplomacia. Sí, sí, por supuesto. Eso es desde una perspectiva de Israel. Sí, yo intenté hacer un punteo desde la perspectiva de las relaciones estratégicas de Argentina. Por supuesto, si nos ponemos a analizar, hay una expansión de la política exterior israelí, producto básicamente del reacomodamiento de piezas que genera la forma que asume un sector extremista del mundo musulmán, el fundamentalismo musulmán, dado que Israel está históricamente en las antípodas de esa situación y muchos países vienen sufriendo, y sobre todo los países musulmanes, paradójicamente la primera cantidad de víctimas del terrorismo musulmán están en Pakistán, en Siria, en Irak, etcétera, etcétera. Bueno, esos países lo sufren mucho y Israel aprovecha ese espacio y además también navegando en aguas del neoliberalismo, donde se siente muy cómodo el actual gobierno israelí, que de alguna manera expresa también ciertas analogías con el gobierno argentino. Ahora, volviendo a la perspectiva argentina, has escrito diversas notas que refieren a cómo se tejió la relación entre Propuesta Republicana, el partido de Macri, y la Likud, el partido de Benjamín Netanyahu. ¿Cómo fue ese tejido y cómo se inserta el caso Nisman? Sí, el tejido está relacionado con el establishment de la colectividad judía argentina, el sector de la colectividad judía argentina, que están en las antípodas del llamamiento argentino judío, que de alguna manera en los últimos años, a través de algunas de sus instituciones, como la AMIA y la DAIA, se constituyó en el furgón de cola del PRO, de Cambiemos, del radicalismo, etcétera, etcétera. La realidad es que ha habido un fuerte trabajo por parte del Likud israelí al interior de esas instituciones, que han obligado de alguna manera a muchos de sus activistas a plegarse en la propuesta más de derecha de la sociedad argentina, cuestionando, negando y de alguna manera haciendo caso omiso de su historia vinculada a tradiciones mucho más o socialdemócratas o de izquierda o nacionales y populares que fueron el origen de todas las organizaciones judías en la Argentina. Bueno, ha sido un trabajo muy importante, donde obviamente la lógica académica de las ONGs y el dinero y la circulación de dinero ha ayudado muchísimo a ese objetivo, y efectivamente ese también ha sido el mecanismo por el cual ha sido cooptado probablemente a partir del 2016 tanto Nisman como Stiuso, para una lógica internacional que se oponía a la posibilidad de hacer un pacto con Irán, tanto en los Estados Unidos para la desnuclearización y en la Argentina para lograr que se sienten en el banquillo de los acusados aquellos que la justicia argentina consideraba que eran sospechosos del atentado, de haber pergreñado el atentado tanto en la embajada como en la AMIA. Bueno, en Estados Unidos Obama logró, a pesar de esa oposición de la derecha norteamericana, israelí y algunos lobbies empresarios muy fuertes que necesitaban la continuidad para seguir vendiendo armas, básicamente. Y sin embargo en Argentina no lo logramos, lamentablemente, porque esos mismos sectores tienen una correlación de fuerzas y la han logrado, muy importante, y que han impedido, han dado de baja el memorándum y han impedido que se puedan llevar a cabo las testimoniales en territorio argentino de Irán, por ejemplo, en la Embajada Argentina, y que hubiésemos podido elevar a juicio la causa y que Nicola Corral pudiese haber de alguna manera elevado a tribunal, insisto, esa causa. Por último, para no robarte minutos, sabemos que ya tenés que estar presentando el libro. Quisiera que nos comentes brevemente nada más cuál es la presencia que tiene Israel en Sudamérica, Sabemos que obviamente tiene una presencia fuerte en lo que significa la tecnología, sobre todo en materia de seguridad. ¿Qué otro tipo de presencias tiene en Sudamérica? Sí, lo primero que habría que explicar es que Israel, como cualquier otro país del mundo, tiene interiormente muchos sectores que incluso están en fuerte oposición con Netanyahu. Israel no es algo compacto, como no lo es Argentina. En Israel hay sectores que permanentemente están cuestionando económica, política y militarmente, incluso geopolíticamente, a su gobierno. El gobierno de Netanyahu tiene aproximadamente el Likud no llega a tener el 30% de los votos y necesita de aliados en el Parlamento para ser elegido primer ministro. Del otro lado hay casi un 30% que permanentemente ve a los gobiernos de derecha desde hace muchos años con mucha desconfianza, muy críticamente, y que de alguna manera implica y necesitan mostrarle al mundo, y eso está muy solapado, muy silenciado. En el resto del mundo hay un trabajo muy fuerte por parte de los medios de comunicación internacionales para que no conozcamos eso, pero bueno, quien salió tercero en las elecciones, por ejemplo, en Israel, es una lista que se llama la Lista Árabe Judía, tiene 14 bancas en el Parlamento, y tiene una mirada, está compuesta por judíos israelíes y árabes musulmanes, la lista. Una lista básicamente tanto confesional como de izquierda, y que tiene una mirada muy, muy crítica con respecto a Netanyahu. Pero efectivamente, volviendo al origen de tu pregunta, creo que sí, que la verdad que han hecho un trabajo básicamente basado en una hegemonía planetaria de la lógica tanto neoliberal como imperial. Recordemos que Estados Unidos, que Israel sobre todo en los últimos años se ha constituido en un socio estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente, en ese marco los gobiernos de derecha cada vez ven con más simpatía al Estado de Israel, sectores de derecha que históricamente han sido profundamente antisemitas, judeófobos, y lo siguen siendo en su fuero interno, pero disimulan en el marco de básicamente de acuerdos geopolíticos.